34 to 46. El efecto Coriolis. El colectivo está medio lleno. Hace algo de ruido y se ve que hoy no han limpiado. Encima, hace frío. Busco un sitio lejano a las corrientes de aire. Me siento cómodamente, me calo mi gorro y me pongo a ver una película que descargué en mi tablet de 8 pulgadas. Es una tablet que lleva conmigo 4 años. La he cambiado yo mismo, la batería, y le tuve que poner una pantalla nueva, pero funciona como el primer día. La película para este viaje es un clásico, Blade Runner, una historia de ciencia ficción con tintes nostálgicos y románticos, buena para pasar el rato y también buena para reflexionar. La conexión del vagón funciona, como casi toda la red de transporte colectivo, incluido el subterráneo. Tampoco es que vaya muy rápida, pero te ofrecen tus buenos 8 megas, el equivalente a un ADSL decente del remoto pasado, cuando la gente se conectaba por vía telefónica. Ya sabéis, esas conexiones por cables de cobre. Todavía me da la risa cuando mi padre o mis abuelos me hablaban de esas conexiones. La verdad que, dicho así, suena de lo más retro. Mi tiempo de viaje, según mi pulsera conectada al sistema de transportes, es de 47 minutos. Ok. Suficiente para meterme en la película. Intentaré no dormirme. Son las 4 de la madrugada. Con esto termino un turno. Un turno de largos 4 días de noche. Y estoy destrozado. Pero lo consigo. No me duermo y me meto en la película. Enfrente mía hay un tipo con implantes. Lleva un visor de hace 2 años y tiene la mirada absorta, mientras sus gafas de realidad virtual proyectan en sus nervios ópticos, vete tú a saber qué cosas. También se puede ver que el cuello y las manos están tatuados con nanochips de control. De vez en cuando hace un gesto con la mano, espantando la publicidad invasiva que tiene que sufrir para costearse su carísima cirugía. Mi pulsera vibra. Aviso de llegada, siguiente parada. Guardo la tablet y desde la pulsera abro un podcast con las noticias del día de ayer. Antes de que se abran las puertas de mi vagón, emito un largo y sonoro bostezo. ¡Diantres! Estoy realmente cansado. ¡Vaya que sí! Salgo al exterior. Por un momento no recuerdo haber salido del vagón. Son los efectos del sueño. El turno de noche, largas jornadas, me producen lagunas de memoria. Me pongo en modo zombie, en el que hago cosas sin pensar. Las calles bullen con la actividad propia de un mundo automatizado por máquinas que se ocupan de la limpieza. Los insectos, así les llamamos. Son los robots de limpieza del ayuntamiento, controlados por un aburrido operario desde una cabina. Cuando terminan sus tareas de limpieza, vuelven al vehículo de carga. Sueltan la mugre, cargan sus baterías y continúan en otra calle. En una ciudad que funciona las 24 horas, siempre verás poca gente por la calle. Pero eso sí, de manera constante, en cualquier momento del día o de la noche. Hacemos nuestras compras online y los vehículos de reparto dejan nuestros pedidos en los elevadores privados que dejan la mercancía en nuestra casa. Los drones de la policía, con el agudo zumbido de sus turbinas, casi ni los oímos. Ya ni siquiera los policías patrullan por las calles. Tan solo máquinas con cámaras, software de alerta y operarios que revisan las alertas que el software emite. Me aburro de las noticias y le digo a Google Assistant que ponga mi playlist favorita. Los auriculares zumban con suave rhythm and blues mientras pienso en la ducha que me voy a dar. Al entrar en casa me recibe mi gato Endymion. Ronronea de felicidad y me saluda con la clásica indiferencia felina, que interpreto como un gesto de amor. Ni siquiera me pide comida. La comida se la da a un dispensador automático que llena su plato. Me quito los zapatos conforme avanzo por el pasillo, dejo caer mi abrigo y me tiro de cara a la cama. Un colchón en el suelo de mi dormitorio, porque comprar una cama completa siempre me ha parecido una pérdida de dinero. Y me duermo. Endymion camina por encima, haciéndome cosquillas con sus bigotes en mi nuca. Es su forma elegante de despertarme. Abro los ojos, pero no veo nada. Los tengo pegados por dormir boca abajo. Vale, vale, ya me despierto. Entonces Endymion se retira. Giro en la cama y busco mi tablet de diario, la que siempre va conmigo cuando salgo de casa. La batería está al 26%. Uf, siento algo de nervios. Soy un poco adicto, como casi todos los de mi generación. Un auricular lo tengo todavía en mi oído, el otro debe de estar en alguna parte de mi colchón de soltero. Lo encuentro sin mucha dificultad y me lo pongo. Tardo un poco en que los ojos puedan ver con claridad. Son las 19:02. He dormido bastante, demasiado. A veces me pasa cuando salgo de un turno de noches. El estómago me ruge. Llevo demasiado tiempo sin comer. Dejo la tablet de 8 pulgadas en su base de carga, así como los auriculares, que también tienen su lugar en la misma estación. Para cuando estoy en casa, tengo una tablet de 13 pulgadas, un modelo muy ligero de Meizu. Lleva sus propios auriculares y su base de carga. Esa es la tablet que uso cuando estoy en casa. Una vez con los auriculares colocados, digo: «Ok, Google, reproduce mi playlist favorita en el sistema de sonido de la casa». Una suave música electrónica suena en los altavoces que tengo en cada una de las tres habitaciones de mi pequeño apartamento. El sistema detecta en qué habitación estoy y suena allí. Me doy una ducha mientras oigo mi música. Cuando salgo de la ducha, como la tablet, tranquilos, la puedes mojar, digo: «Abrir Just Eat». El sistema me muestra la aplicación de comida a domicilio que lleva 20 años funcionando en casi todas las ciudades del país. Comida italiana. La pantalla me muestra los distintos restaurantes de la zona. Seleccionar Luigi's. Menú 3. Vino. Tiramisú. Pagar con bitcoins. Con eso termino mi pedido y me voy secando, esperando que me lo preparen y lo traigan a casa. Endymion viene a hacer su ronda para asegurarse de que todo va bien. Mi apartamento son sus dominios, así que siempre anda vigilando. Me pongo ropa limpia y me voy al salón. Un mensaje de audio me llega a los auriculares. «Su pedido está en reparto. Tiempo estimado en menos de 7 minutos». Con fastidio me levanto del sofá y pongo la mesa. Nada más terminar, el elevador personal me avisa. El sistema de elevadores personales no es más que un pequeño ascensor que comunica con el portal del edificio. Las empresas acreditadas tienen acceso. Cuando hago un pedido, el repartidor acerca el código de barras al lector de mi edificio y por internet se comprueba que he pedido algo. Lo coloca en el elevador y este sube hasta mi apartamento y lo deja en mi espacio de recepción. En este caso es la comida de Luigi, pero podría ser una videoconsola, la compra del mes o medicinas. Recojo el pedido y me dispongo a comer. Le indico a mi tablet que mande los contenidos al Chromecast, conectado a la pared del salón. Yo estoy en la plataforma Google, que es en la que estamos la mayoría de las personas. Hay cuatro principales plataformas: Google, Samsung, Apple y las chinas. Estas últimas son un montón de fabricantes que han pactado ser compatibles entre ellos. Es la que usa casi todo el mundo en Asia. Estas cuatro plataformas, en lo principal, son compatibles en contenidos, datos de aplicaciones y algunas cosas más. Mi tablet manda el contenido a un proyector instalado en el techo y que proyecta imágenes en 4K a la pared de mi salón, que funciona como una especie de pantalla gigante. En mi caso las proyecta a una área de unas 50 pulgadas, suficiente para mí. Google reproduce el canal Netflix de actualidad internacional. El canal de Netflix Actualidad es uno de los 90 canales de streaming en directo que hay. Comienzo a comer distraído mi comida italiana, mientras veo un reportaje sobre los avances en hipersueño. Esta tecnología nos permitirá poner en éxtasis a un ser humano durante centenares de años y así hacer viajes interestelares largos. Normalmente, esta tecnología era cuestión de ciencia ficción, pero últimamente la humanidad está bastante obsesionada con salir del planeta. Personalmente a mí me da igual, los peligros del espacio exterior se están minimizando para que la población se anime a emigrar. Llamadme conspiracionista, pero es la realidad. Paso al postre. El tiramisú de Luigi es famoso en los comentarios de Google Maps. Y con razón, es espectacular. Me llega una notificación de audio de un tío de mi banda, Bruno. Dirijo mi dedo sin tocar la pantalla al icono de notificación del mensaje. Hago clic en el aire, que es una función que tienen la mayoría de tablets. El audio mensaje se reproduce. Tío, ya estás despierto, dice Bruno. Vaya buena vida que llevas. Te recuerdo que esta noche tenemos bolo a las 10 y a las 9 vamos a repasarlo todo. Hazme un favor y sé puntual. Tenemos 30.000 entradas vendidas, así que hay que hacerlo bien. ¡Hasta luego! Ya me acordaba perfectamente. Bruno es el modulador de nuestra banda de música electrónica. Por decirlo así, es como el ingeniero de armonios. Yo soy el segundo teclado de voces, una posición nada despreciable. Nuestra banda se llama Efecto Coriolis. Llevamos juntos desde que comenzamos en los canales gratuitos de SoundCloud. Hasta formamos una sólida experiencia. Y finalmente alcanzamos una reputación que nos permite ganar un dinero extra tocando en salas de internet con seguidores en todo el mundo. Curiosamente, casi todos en Brasil y Japón. ¿Por qué? Pues la verdad es que ninguno tenemos ni idea. La comida me ha dejado risueño, saciado y perezoso, como un gato que se acaba de comer un canario. Clasifico la basura y la dejo en el contenedor de mi terraza para que se la lleven. Google, reproduce el álbum Sinergia de Efecto Coriolis. La música de nuestro último álbum suena en los altavoces. Las plataformas de suscripción de música nos pagan muy poco dinero. De donde sacamos pasta de verdad es de los conciertos. Uso la aplicación Torch en mi tablet de casa para componer y tocar música. Y unos auriculares Strauss Sony. Me siento un rato a escuchar la música con Endymion ronroneando en mi regazo y pidiéndome caricias mientras me pongo a leer mi feed de noticias de cotilleos del mundo musical, que es lo que más me interesa. De tecnología, que me interesa relativamente, y de noticias internacionales, que me interesa relativamente poco. Una ventana emergente lanza una noticia de última hora. La NASA y la Agencia Espacial Europea anuncian una rueda de prensa conjunta a las 19 horas GMT-4. Rápidamente todo el mundo se puso a especular como loco. Lo que más hablaban era de una misión tripulada a la base en Marte. Desde hace 5 años hay una base permanente en Marte, aunque solo hay máquinas, estaciones meteorológicas, impresoras 3D y robots semiautómatas. ¡Maldición!, dijo Bruno por privado en el canal de WhatsApp del grupo. Nos han reventado el concierto con la rueda de prensa de marras. Bruno tenía razón. El horario de la rueda de prensa coincidía con el bolo. Tendríamos que posponerlo, aunque secretamente me alegré. Al menos podría seguir en directo la rueda de prensa y saber qué cuernos tramaban las agencias espaciales. Pues comencé a escribir este mini relato con la idea de grabar su lectura para publicarlo en Facción Rebelde. Para los que no me conozcáis, soy Converso de la página vidasenred.com, que también Vidas en Red pues tiene una hija pequeña, una hija muy querida, como todas las hijas y los hijos. Y esta página se llama faccionrebelde.com, que es una página que ha ido recopilando todos los relatos que se me ocurrían. Muchos de ellos son mini relatos, son relatos chiquititos. Y relatos que han salido han sido inspirados de las páginas de vidasenred.com. Me voy a quitar la sudadera. Bueno, el relato originalmente se titulaba Viviendo sin PC, lo cual no es muy original, ¿verdad? La idea era mostrar cómo sería un mundo en el que las tablets han reemplazado no solo a los PCs, sino a los smartphones. Y los smartphones han sido reemplazados por las pulseras digitales o smartwatch, como le llamo en el relato. Es decir, pantallas de 4 a 6 pulgadas prácticamente no existen. Lo que existen son tablets de 8 a 13 pulgadas. Y luego, dispositivos que conectan a pantallas grandes que están integradas en las paredes de casa por medio de proyecciones. Por supuesto, esto es tecnología muy, no es muy, muy futurista. El relato lo tenéis en facilrebelde.com junto con las notas. Esta es una primera versión porque leyéndola me he dado cuenta de que he cometido algunos errores de redacción. La tecnología que aparece aquí es una tecnología que ya existe hoy en día, exceptuando cuando se habla del hipersueño. Y fijaos, ¿no? Aquí están muchos de los tópicos cyberpunk. Alta tecnología, bajo nivel de vida. Los que me conocéis ya os sabéis de memoria esta lección número uno de cyberpunk. El cyberpunk es un género literario de la ciencia ficción, está dentro de la ciencia ficción, que se caracteriza por eso. Un mundo en el que la tecnología es muy accesible, pero otras cosas como la vivienda, la sanidad, pues no son tan accesibles. Y todo lo que vemos es accesible, es decir, tablets, pulseras digitales, o lo que es lo mismo, smartwatches, internet de las cosas, ascensores, aplicaciones de comida a domicilio, todo eso existe. Robots que hacen limpieza, tenemos los Roomba y muchos chismes de estos. O sea, no es un futuro descabellado, como decía a un isleño del canal de Telegram de la isla de Vidas en Red. No hay coches voladores, todo lo que hay es tecnología que existe, exceptuando eso, el tema del hipersueño y una base en Marte. Aunque bueno, en cierto sentido, lo de la base en Marte tampoco es tan descabellado porque ya la humanidad lleva varias misiones espaciales en Marte. Por cierto, la banda sonora, que me habéis dicho, es una banda sonora sensual. La banda sonora está sacada de la película Blade Runner, del compositor, del genial compositor Vangelis, que es un compositor que me encanta. Realmente me encanta. Bueno, finalmente quedó como veis. Comencé a escribirlo usando Google Drive con el portátil Chromebook y continué escribiéndolo en el autobús de Alsa con un MacBook Air. Y la aplicación que utilicé para escribir es la aplicación Ulises, que es una aplicación que está para macOS y para iOS. Así que lo escribí, una buena parte lo escribí en el autobús y lo terminé de escribir en casa porque acabo de llegar de vuelta de un viajecito. Y la portada la he utilizado con un editor que ya usaba antes, que recomendó Majón en 10 minutos, el señor Majón Tejedor, que se llama Pixel R, P-I-X-L-R. El relato, como todos mis relatos, está guardado en archive.org y en mi nube personal. Y el tema del relato, pues ya sabéis, es una de mis obsesiones. Un mundo sin PCs, un mundo de tablets, un futuro que se está construyendo ahora. Un futuro que está formado en buena parte por la tecnología que ya tenemos, solo que forma parte de manera más intensa de nuestra vida cotidiana. Claro, si tú eres un geek, si tú eres un MIC, es decir, un mobile geek, tú ya usas mucho la tecnología. La tablet va contigo, el smartphone va contigo y consumes mucho internet. Tu consumo de datos es alto. Bueno, pues ese es el futuro que nos espera, solo que más presente. Pero fijaos, en el futuro del relato, exceptuando el asunto espacial interplanetario, lo que hay es menos tecnología, no más tecnología, hay menos tecnología. Y eso lo hace curioso, ¿verdad? Y hay otro detalle que también es una obsesión, que es ciudades que funcionan las 24 horas del día. Es un capitalismo que está obsesionado, y esto ya lo estamos viendo en Madrid, está obsesionado con que las tiendas funcionen las 24 horas del día. Porque piensan que ese tiempo que la tienda está cerrada está perdiendo beneficios, y tienen razón. Pero claro, ya es algo que va contra los biorritmos, ¿no? Las leyes de descanso y de noche y de día. Bueno, finalmente, pues ha quedado lo que veis y espero que os haya gustado. Este relato está, como todo, faccionrebelde.com, licenciado bajo Creative Commons. Y si te gustó, pues compártelo. Compártelo libremente. Si te gustó mucho el relato, dentro de faccionrebelde.com tenéis otro relato que se llama Un mundo lleno de tablets. Un mundo lleno de tablets, que es un relato que va en la misma línea y que está interpretado en la varonil y profesional voz del señor Domingo Rueda del Cafelito Podcast. Si te gustó mucho, pues también puedes hacer una aportación a mi cuenta de PayPal, juliommd@hotmail.com, lo tienes en mi cuenta en vidasenred.com, juliommd@hotmail.com, y si no te gustó en absoluto, pero aún así lo leíste, entonces mi gratitud, querido amigo, es mucho mayor, porque tiene más mérito. Pues hasta ahí el primer directo de hoy, espero que ya lo hayáis disfrutado. Efecto Coriolis con la banda sonora de Vangelis, de Blade Runner.